El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Auspicia este programa Servis Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Servis Miguel. Teléfono 0237 466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Servis Miguel. Si para tu próximo recital tenés problemas con tu remera, camisa o pantalón preferidos, nosotros te damos la solución. Martita Lasastre se encarga de todos los arreglos y confecciones en general. Encontrala en Blas Pareda 120, entre Emilio Mitre y Juncal, a solo 4 cuadras de la estación de Moreno Lado Sur. O llamala al 011 15 5611 43 505. No te olvides, arreglos y confecciones, Martita Lasastre. Si estás buscando lo mejor para tus recitales, ya lo encontraste. Sonido e iluminación, Ayer Deseo. La mejor opción y el mejor precio. Bandas en vivo, grabaciones, conjuntos folclóricos, cumpleaños y casamientos. Tu mejor opción, no te olvides. Sonido e iluminación, Ayer Deseo. Teléfonos 011 15 3071 0470. Email raulsoria4@hotmail.com. Tenemos la mejor experiencia y vos ya nos conocés. Sonido e iluminación, Ayer Deseo. Que vaya a bailar, que en un lugar así no encontraría la mujer ideal. Y sin embargo no la dudé, llené mi tanque y caminando me fui a escuchar rock and roll sin pensar que te vería ahí. Y ya no soy ese atorrante que camina solo por ahí. Hoy te tengo a vos. Soy un vago, pero feliz. Llegaste con amigas y yo estaba ahí. Entraste sin saludar. Así que me fui adentro, te busqué y te empecé a hablar. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Tratar de Conquistar al Mundo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bien, acá andamos. Ahí arrancamos con Conventillo, banda de Merlo. El tema vago pero feliz. Exactamente, qué temita, ¿eh? Vago. Vago pero feliz. ¿Nos haremos cargo de ese tema? Nada, ni ahí. No, yo no. Por supuesto que no. Así yo que tampoco. Aquí estamos, Fecu. No voy a hacer nada mañana igual. ¿No vas a hacer nada? Aviso, pero... Pero algunos trabajan, ¿eh? Mañana que es jueves, jueves santo. Se trabaja hasta el mediodía en algunos casos, otros directamente ya... Mañana es el nacimiento de Jesús según el calendario Fecu. Exactamente. No, esta semana, estos días. Igual mañana se labura bastante, el viernes por ahí. El viernes, exactamente, feriado. La mayoría. Yo hago horario normal, por ejemplo. La mayoría. La mayoría es horario normal. Así que aquí estamos, Fecu, Darius, Robert y Lucho, haciendo nuevamente Tratar de Conquistar el Mundo. Un día medio caluroso, ¿verdad? Mucho. Hay un poco de humedad, así que está igual agradable para andar en la calle tranquilo desde esta horita, ¿verdad? Y hasta ahora sí, porque está bastante normal, como una tarde de verano. Claro, se puede andar en remera, en bermudas, sí, a lo que le gusta. Calentamiento global, muchachos. Sí, se viene un invierno caluroso. Y chicos, ¿cómo anduvo la semana? Bien, tranquilo. Claro. ¿No? Bien. Vos, Robert, ¿qué contás? ¿Algo nuevo? Y tuve un fin de semana agitado para arrancar. Tuve varios cumpleaños. Ah, sí, anduve de cumpleaños en cumpleaños. Qué bueno. Tuve cumpleaños sábado, tuve cumpleaños lunes, tuve cumpleaños ayer. Ah, pero espectacular. Y hoy tengo cumpleaños. O sea, un marzo de cumpleaños el tuyo. Esto hoy también. Sí. Oh, me lo venía guardando, no se los comenté afuera del aire. Tengo una fiesta de disfraces. No te puedo creer, ¿en serio? Una fiesta de disfraces tengo, muchachos. ¿De qué te vas a disfrazar, Rob? O sea, es el disfraz que tenés ahora. El disfraz con que tenés ahora, es por eso. Yo pensé que había venido vestido normal. No, era un disfraz, che. Sí, era un disfraz. Bueno, esta es la vestimenta del día. Pero es un disfraz polémico. Un disfraz polémico, ah, por sí, lo ¿por pronto. Qué, a ver. Primero me agarró un día caluroso, como hemos dicho hace un ratito. Y es un disfraz enterizo. Que lo que hace es que me parece que voy a sufrir durante la noche con este disfraz. ¿Por qué? A ver, contán. Seguime por acá un cachito que voy a ir sacándolo a ver qué opinan de él. No, bueno, todavía vamos a ver, yo lo voy a ir describiendo a ver qué saca. Y lo tiene, el tiene, otro, sí, lo tiene. No te puedo creer. No te ya puedo vi creer. La C, ídolo, la H. ¿Qué? Ídolo sí. De muchas el chapulín épocas, colorado, ¿sí? Papá. Escucha el ruido de la bolsa. Mirá. Acá. Porque está sacando, mirá, en serio, no un traje. Era de verdad lo de las fiestas de disfraces. Yo pensé que iba a sacar el. Pregunto, ¿quién se le ocurre hacer una fiesta de disfraces un miércoles? También, ¿no? Hay bastante gente vaga, al parecer. Escúchame, ¿y cuál decís? ¿No sabés si ponerlo? ¿Qué era tu inquietud? El tema es que me parece que es demasiado disfraz. Cuando lo fui a buscar, me gustó. Yo te quiero ver con las calzas amarillas. Me gustó bastante. Pero durante el día de hoy me detuve a pensar, digo, che, me parece que exageré con este disfraz. Pienso, si la mayoría se va con una careta o con un bigotito o un gorrito del zorro... Te quería matar. Claro. Y además, la te tela a poner no sé la qué puerta. Tela es esta. ¿Qué tela es? Esto... A ver, yo te digo. Es, a ver. Es parecido a la... Se me hace que voy a sudar... No, tampoco. Bueno, es una tela... No, pero es muy caluroso. Que va a hacer transpirar. Lucha es como la experta en telas. Sí, pero es una tela, le digo a la gente, tela, muchas. Y bueno, desde aquí nomás me tengo que ir al cumpleaños. No le comentamos a la gente de yo qué lo es el quiero traje. Ver cambiarse, de 11 a 12 cambiado de ¿se puede decir chapulín el traje? Colorado. Sí, se puede decir, es el chapulín colorado. Es el traje del chapulín colorado, le digo, que es un disfraz que va de punta de los pies hasta la cabeza, o de la cabeza a los pies, como ustedes quieran decirlo. Con y la bastante calza roja, pero la bastante calza roja caluroso. Y el pantaloncito si amarillo. Tenés miedo de que seas el único colgado con un disfraz y lo demás. Exactamente. Mirá, con martillito. El chipote chillón tiene. El chipote chillón. Sí, yo medio, creo medio que no vas a quedar descolgado en la fiesta. Creo que vas a ser como el alma de la fiesta. Vas a ser el ganador. Esperemos. Pensé que iba a ser el famoso Pachacho Muralito. Si la gente quiere opinar, ¿seguís indeciso todavía? El tema es que primero estoy indeciso y que... ¿Cómo? ¿Dónde me cambio? ¿Llego ya cambiado? No, tenés que llegar cambiado. Pero para llegar cambiado tendría que cambiarme acá y me da un poco de pudor. Y bueno, te vas hasta la estación, Robert, caminando y te tomás el colectivo. Disfrazado, lo haría, ¿no? Creo, por $2 lo hago yo. Bueno, obviamente te vas solo, nosotros vamos por otra punta. O por un par de mensajes, le podemos hacer la encuesta, ¿no? A ver, ¿quién quiere que me disfrace antes? ¿Y quién no? Y claro, obviamente. Llegar obviamente. Disfrazado... ¿Salir de la radio disfrazado o que no vaya disfrazado? Obviamente. Ahí estamos, ¿va con esa? Sí, con esa, sí. Así que toda la gente que está escuchando lo puede opinar y dar su voto. Según la cantidad de votos, va a ser la decisión de acá de Robert. Así. ¿A qué número puede mandar mensaje para opinar? ¿Recu? 15, 59, 63... 81-57. 15-59-63-81-57. ¿Tenemos otro numerito, Darius? Sí, el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono de aire. Exactamente, pueden llamar al 466-6559 y ahí nos pueden llamar y también obviamente salir al aire y opinar sobre si el Robert tiene que ir disfrazado desde la radio o tiene que ir cambiarse allá en la fiesta. ¿Alguno tuvo fiesta de disfraces? No, jamás. Yo sí. El Fegu sabemos que más que fiesta ha tenido convenciones de disfraces, lo hemos visto en televisión. Lo vimos en tele y salió en revistas también. Ganar torneo, ganar concursos, impresionante. Salir primero y salir último, el mejor primero y el mejor último. Sí, es verdad eso, es verdad. No, no. Entonces, él es el que está incitando a que me cambie, claro. Me parece que no cuenta mucho. Hasta en como una vez no me dejaron participar en uno, hicimos uno callejero ahí en la puerta del lugar. Claro, no pude entrar y éramos varios que no nos dejaron entrar. Entonces, todas las personas que estábamos afuera con disfraz del lugar, hicimos así. Piquete del disfraz, pues. Claro, hicimos corte así una pasarela en la puerta del lugar y pasamos por ahí con el disfraz. Impresionante. Ese día igual saliste en la revista, ¿verdad? Sí, salí. Me acuerdo. El peor echado. El peor vestido era. Le ganaron al sistema. El más bizarro había ganado. Ah, el más bizarro. Igual fue muy bizarro. Esta me lo acuerdo porque fue muy bizarro mi entrada justo a ese torneo callejero en el cual yo no estaba. Y cuando uno me avisa, claro, yo fui corriendo. Entonces justo uno dice, ¿queda alguno más? Y yo venía volando a lo lejos. ¿Qué era tu disfraz? ¿Qué era tu disfraz? Super hijito. Super hijito. Necesitamos fotos. ¿Qué te pasó, Fico? No, llegué así, bueno, concursábamos todos y dije, yo no puedo quedarme afuera, quiero concursar adentro, sí. Digo, de donde era el predio. Y bueno, hice lo que cualquier argentino haría, me colé. Sí. Como super hijito, yo dije, super hijito, vuela. Bueno, yo no podía volar y me trepé una reja, salto al lugar, cuando entro al lugar voy caminando por ahí, me agarro uno de seguridad y me dice, pibe, tenés que salir. Y yo le dije, bueno, sacame, si podés. Claro. Se sacó. La super fuerza no pudo. No, no, el tema era, posta no me podía sacar porque si no podían abrir las puertas del lugar porque afuera habían 100 personas esperando para entrar y que querían meterse como sea. Igual no fue tu único disfraz. Y no me pudieron sacar. ¿De qué más te disfrazaste, Fecu? Vender. De vender. Ahí ganaste. Dos veces. Ahí robaste. Y te vi otro también, de algo así como un invento tuyo. Un robot inventado por mí, de que eran dos personas, una arriba de la otra. Y te entrevistaron en televisión, ¿verdad? Sí. Es una entrevista a Fecu, ¿viste? Te voy a decir algo, ese era número uno. Era para número uno. En el concurso 100 personas era número uno, yo tenía el número 23. Como al 30 aparece Chapulín Colorado y me destronó. Mira, ¿en serio? Sí, me destronó el Chapulín Colorado. Después me destronó. Ya ahí estaba segundo. Sube el Chavo el 8, pasé a tercero. Tenía que ser Don Ramón entonces. No hubo nadie. Subió Don Ramón. Doña Florinda y subió He-Man. Subió He-Man y listo, la rompió He-Man, era un chabón en calzoncillo. Y bueno, quedé. ¿Vos, Lucho, te disfrazarías? Después subí al podio. ¿Darius? No creo, jamás. Depende. Pero siempre hay una buena opción para disfrazarse. Si es una fiesta de disfraces, creo que hay que darle para adelante. La sí, vergüenza, seguro. Que quede en otro lado. No, si es una fiesta de disfraces, obviamente me disfrazaría, pero en convenciones como las que ha participado nuestro amigo Fecu, es un poco más, porque hay que elaborar el disfraz y hay que buscarlo y hay que pensarlo. Sí, es tan cierto. Y hay que ir a competir por ese lugar. Así que bueno, es un poco más complicado. Pero sí lo haría. Lo haría en contadas ocasiones. Se puede decir, contadas ocasiones lo haría. Bien, venía con el tema de las fiestas. Noté otra cosa en este fin de semana de cumpleaños. ¿Qué pasó? Que con la edad me di cuenta que me vuelve a gustar llevar regalos a los cumpleaños. No sé si a ustedes les pasará. Una etapa hasta los 12, 13 años llevas regalos, te lo enchufa tu vieja, tu viejo, llevas regalos. Sí, es verdad. Después es como que no, como que vas directamente al cumpleaños, no te importa nada. Primero sentís esa culpa y después, ¿qué me importa? Así nadie llevó. Y me parece que a esta edad, 25, 26 años, vuelve la Me parece que estás afanando, Robert. Vamos por ahí. Vuelve las ganas de llevar regalos, de hacer un presente. Y también me puse a pensar en eso. Me parece que cuando uno regala se siente más contento uno, me pasa a mí. Es verdad. Me siento más contento yo al regalar que tal vez al regalado, que seguramente le gustará o verá el gesto. Pero a mí me da más satisfacción, me parece, al regalar y no termino encontrando hechos sinceros de mí mismo. Creo que todo es un egoísmo total en mi vida. Al regalar yo me siento contento, no estoy siendo no egoísta en ese momento. No sé si les pasará a ustedes, soy yo. O sea que vos decís que vos lo haces por un momento tuyo, nada más. Claro, creo que es un placer mío más que... Bueno, pero eso igual, el hecho de regalar, te satisface por compartir cosas. Supongo que es por eso. A vamos. Mí me pasa, ¿sabes qué? Entré en esa etapa porque yo regalo mucho, soy muy regalón, más allá de que no me regalen. Bueno, le recordamos a la gente, si quiere que Roberto vaya disfrazado a la fiesta del Chapulín Colorado, tiene que mandar mensaje al 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57, sino ¿qué número, Darius? Al 11 68 45 29 98. 11 68 45-29-98, casi. No se trabe, muchachos, no se trabe. Sí, teléfono de línea son 466-6559. Bueno, vamos a escuchar un temita ahora, chicos. ¿Qué le parece si escuchamos a los amigos de Tenue con el tema Pop? Y ya regresamos con mucho más aquí en Tratar de Conquistar el Mundo. Edición 2010. La cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Actitud María Marte una vez más, contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían. Hijo mío, qué mundo le toca patar. Bueno, hemos regresado. Después de un tema bastante pulenta, como sí, dicen. Sí, algunos. Sí, mucha energía tenía. ¿Cómo era? Tenue. Con el tema pop. Pop. Que de pop no tenía nada, ¿no? Obviamente. Así que le mandamos un saludo a los chicos de Tenue, a Javi, un grosso, Javi. Muy buena su música, ¿no? En todo lo que usa. Sí, no ha visitado el programa en otras épocas y siempre tiene buena onda con nosotros. Exactamente. Han llegado mensajitos, así que los pasamos a leer para que la gente se quede conforme y obviamente escuche lo que nos está pidiendo a través de los mensajes de texto. Tenemos uno de Diego. Me pasás la hija del fletero que lo necesito. Mira vos, Dieguito. Bueno, Diego. Vamos a ir poniendo en la lista. Sí. Hola chicos, soy Nati de la Finur. Los banco a full. Pasen un tema de las pelotas. Vamos a buscar uno. Las pelotas. Saludos, Nati. Gente que pide saludos. Lee de Denise que están escuchando. Y también tenemos a Ale y Cristian que están comiendo pizza y escuchando el programa. Qué bien que vendría una pixita para acá al estudio. Sí, sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la dirección? Ay. ¿Cómo es la dirección? Saavedra 81. Exactamente, cualquiera que nos quiere traer una saludos una a todos los que escuchan por www.fmmoreno.com.ar. Tenemos Facebook. Exactamente. Tratar de conquistar al mundo. Y ahí está. Pone ese nombre en el buscador si nos quieren encontrar y ya con eso alcanza y sobra. Mucho fan, me sorprendió eso. 112 hasta hace unos minutitos. Me sorprendió eso. 112 ya. En una semana, ¿eh? ¿Qué en tal? En una semana, mirá vos. Qué ahí, bien. Saludos a Vane, nuestra corresponsal de edición. Bien, bien ahí, ¿eh? La si parte seguimos así, decía, vamos a tener más fan que Facundo Arana. O soy un cacahuate. Oh, ese tuvo bastante fan, ¿eh? Pero no, no sé si tenía Facebook, a veces tenía Fotolog. No, no tenía Fotolog nada más. Pero nosotros también teníamos Fotolog. Pero lo vendimos, lo vendimos. Teníamos, tenemos. Ahí el Fecu lo pasa. En fotolog.com/conquistaelmundo. Así entras a Fotolog y pones conquista el mundo y vas a ver la cara de estos perejiles a través de la web. Exactamente, ahí como decía nuestra amiga Sol. Sí, también teníamos a través del Facebook, también tienen el enlace para obviamente vernos a través de Facebook, de Fotolog. O al revés. O al revés. Y también tiene el enlace en Facebook para escucharnos a través de internet, aquí en el programa que estamos haciendo actualmente, Tratar de Conquistar el Mundo. No se olviden, todos los miércoles a partir de las 22 horas, estamos hasta la medianoche con sí, todos ustedes. Hasta la medianoche. Aquellas bandas que, repetimos, quieran acercarse, dejar un demo, dejar algo como para que lo pasemos aquí. Sin dudas, acérquese, le daremos el lugar. También la gente que haga pintura, que dibuje, aquella que quieran expresar su arte de alguna manera. Y acá le daremos el lugar para lo que sea. Exactamente, muchos centros culturales se han acercado a expresar todo lo que hacen en sus centros. Así que están todos, obviamente, invitados. Es el lugar también donde se expresan las cosas. Sí, y ya a partir de la semana que viene vamos a tener invitados, así que ya empezamos con los invitados acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Nos van a venir los chicos de Sin Sol. Ya han venido dos veces al programa, esta va a ser la tercera vez que vienen a presentar su segundo CD, un material nuevo que acaba de sacar recién salido del horno. Así que el miércoles 7, Sin Sol acá en vivo en el programa. Exactamente, una banda que la verdad que tiene mucha onda. Y que también una vez nos habían prometido un CD y nos trajeron, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, habían venido al programa, se olvidaron los CD y después volvieron y nos trajeron los CD. Y para que aquellos que quieran conocer a Sin Sol antes de escucharlos en el programa, lo pueden hacer este viernes 2 de abril. Va a estar tocando acá en Moreno en Be Free. No sé si se dice así, o By Free. Como quieran llamarlo. Bueno, Moreno es Colectora Gaona en kilómetro 34. Es ahí donde están todos los boliches acá en Moreno. Be Free. Sin Sol a partir de las 24 horas. Ahí está, muy bien los chicos de Sin Sol, que ya obviamente se contactaron con nosotros para presentar su segundo material el próximo miércoles 7 de abril. Hay muchas preguntas, muchas bandas se están queriendo conectar, se enteraron que volvimos de nuestras vacaciones sabáticas, así que tendrán el lugar acá. Sí, vamos a tener muchas visitas este año. También estuve viendo que los chicos de País Aborigen quieren venir al programa, así que seguramente dentro de poco lo vamos a tratar de contactar con ellos. Vamos con un temita mientras, porque están llegando muchos mensajes, así después del temita lo vamos leyendo. Vamos con ¿Por qué no? Sube. Ah, perfecto, un buen tema. Que han tocado en Tratar de Conquistar el Mundo. Espectacular, vamos entonces. Yeah.

Así que, Robert, no te olvides el chipote y salí con tu disfraz. No, no dice nada. Es un ¿Chipote o chicote era? Chipote, chillón. Ahí estamos. Chicote, ya me han escrito como chicote. También yo dije no, chipote. Chicote es como un látigo, es más, látigo. Pero es chipote. Después dice, Telelo anda disfrazado, si no, no vale. Las chicas de humo. Ahí está, las morochas del barrio. Acá tenemos porcentajes. El 60% que vaya disfrazado para Robert. Parece que se va a tener que comer la media hora con el disfraz aquí. Contra el 35% del no y el 5% de que vaya desnudo. Tengo más mensajitos. ¿Dónde venden la remera del programa que le gusta mucho? Dieguín, bien por él. Mi teléfono podés encargar las remeras. 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Elegís el color, elegís el talle y elegís lo que querés que diga. Bueno, ¿tanto? Claro, ¿tanto? Mucho laburo, sí, mucho esa, laburo. Si querés, te encarga vos de esa. Ya encargué hace un año y pequito. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo, te la tengo ahí todavía. Quedó ahí en veremos. Bueno, han llegado muchos mensajes. Sí, ¿eh? Sí, la tengo gente que se ha leer uno. Mucho. Tengo que leer uno que dice que Robert cuente su verdad. Si Ricky lo hizo. Pará, no me lo cuentes todavía. Pasen creo de callejeros y babasónicos, no existís. Dice, 11 66 14 70 97. Quiero conocer chicas de 20 a 30 años. El chino, saludos. Dice: estamos en un delivery del amor con esto. Delivery del amor. El chino anda buscando pareja. Chino. 20, de 20 a 30 años. Sí, sí, sí. Exactamente. El chino anda después buscando repito, su amor. El chino, ¿eh? Cualquier cosa, si. Cualquier sí. Chica, con tal, manda un mensaje sí, sí. Y hacemos acá la conexión. No, no, especificó el peso, así que. Lo que dé. Está discriminado eso. Lo otro mensajito más que dice: pasame un tema de las pelotas dedicado a mí y solo a mí porque el resto del mundo me tiene cansada. ¿De parte de quién? ¿Tenés el nombre? ¿Qué me importa, pues? Sí, no me importa. Ella quiere un tema de las pelotas. O ella o él, no sé, no dijo nada, ¿no? Claro, acá. No está firmado por eso. No importa. Ya lo vamos a estar buscando. Ya vamos, nos han pedido dos veces las pelotas, ¿eh? Así es. Bueno, siguen los mensajes. Para. Disfraz sí, disfraz no. Disfraz sí, disfraz no. 11 68 45 29 98. 11 68 45 29 98. Teléfono de línea es 466-6559. Llámenos, charlen un ratito con nosotros. Y de paso, nos opinan a través. Para ver qué es lo que va a pasar con el rover, si se disfraza o no del Chapulín Colorado. Lo pueden hacer a través de la web por www.fmmoreno.com.ar. Cada vez me veo con más calor dentro de ese disfraz, sin pensar. Yo es que te digo ya que hace sí, calor acá. Hay mucha humedad, bueno, así que va a estar caluroso. Que la gente lo siga pensando. Disfraz sí, disfraz no. Vamos con un temita de la hija del suetero, lo había pedido. Dieguín, vamos, este temita para él. Él que lo necesita. Así que para vos, Dieguito. Me reclamaba y no la quise oír. se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no les gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Ahí pasaba La hija del fletero, tema de Los Redondos, del disco Lobo suelto, Cordero atado. Lindo tema, para Dieguito. Excelente tema. Bueno, el domingo hubo una muestra acá en la Plaza de las Carretas. Sí, exactamente. Acá tenemos un compañero que anduvo por ahí. Fecu, ¿nos querés contar algo? ¿Cómo te fue? Fue, bueno, todos habían festival organizado por varias organizaciones, digamos, varios gente que quería mostrar cosas. Y la consigna era basta de impunidad y represión después de 34 años del golpe de Estado, del último golpe de Estado que tuvo la Argentina. Y bueno, y era un poco de todo en el cual, bueno, se organizaba gente, algunos que tenían bandas, gente que quería mostrar algunos videos que habían hecho, documentales, y también... ¿Se llevó a cabo todo bien? Se llevó todo a cabo, tuvieron la radio abierta, un poco todo apretado, porque bueno, se iba a hacer el domingo 21, y bueno, por la lluvia se pasó al domingo 28, y bueno, un par de cosas que se tuvieron que dejar de lado por capaz el cambio de día no se podía, pero dentro de todo, digamos, lo que se hizo salió 10 puntos. No hubo ningún fallo, las bandas sonaron 10 puntos a horario, terminaron temprano, bastante gente. Me sorprendió la convocatoria que tuvo el festival a pesar que se había cambiado de día y que el segundo día, digamos, el segundo domingo no tuvo mucha promoción. Se llenó bastante la Plaza de las Carretas. Así que estuvo bastante bueno. Bueno, tocaron las bandas que iban a tocar, que fueron Asesinato en Masa, Hermanos de la Mente Furiosa, Alerta Radio Combate y Bochas. Tocaron ellos. Bueno, después iban a pasar unos cortos que por unos inconvenientes no se pudieron pasar. Y bueno, pero después todo lo demás salió bien. Tuvieron los chicos también de Ruido Rebelde, otro programa acá de FM Moreno. Estuvimos con ellos, hicimos un poquito interactuar, pero muy chiquitos. Ellos se encargaron ellos. Así que bueno, pero después salió todo bien. La gente le gustó, mucha gente. Se notó que mucha repercusión porque lo notamos después cuando terminó el festival y los comentarios y todo. Pero bastante bueno. Buena onda entonces con eso. Estamos en FM Moreno 90.1. Buena señal la radio, ¿eh? La verdad tuve muchos comentarios, mucha gente que escuchó el programa, que le llega bien la señal. Me puso contento eso. Exactamente, mucha gente se está sumando también en el día de hoy para escucharnos y para saber de qué se trata el programa, ¿no? Y bueno, le comentamos que todos aquellos que tengan una banda de rock y quieran promocionar sus discos o que tienen sus covers o que recién están comenzando, si se quieren acercar a la cara de la radio, lo pueden hacer tranquilamente. Dar a conocer. Exactamente, si contactan con nosotros, pueden mandarnos un email a el-fecu@hotmail.com. ¿Cómo le dije mal, no? el-fecu@hotmail.com. Y ahí se contactan para hacer lo que va a ser la previa, obviamente, para cuando lleguen ellos aquí al programa y promocionar su CD, su música, todo lo que hagan. No se olviden, bandas de rock, reggae, heavy. Dark, no, todo lo que sea, todo el género que abarque el rock, que es entendible que digamos rock, pero que están, saben que... Exactamente, abarca muchas cosas. También, el que tenga una banda que quiera expresar su música puede venir. Exactamente, también hay mucha gente, por ejemplo, que está un poco lejos, ¿no? También de aquí, de la zona de Moreno, que nos pueden escuchar a través de internet a www.fmmoreno.com.ar y ahí también van a escuchar, obviamente, nuestro mail. Nos pueden mandar su material si quieren, ¿eh? Si se les complica mucho llegar hasta la radio, nos pueden mandar material a través del mail y tranquilamente se lo vamos a estar pasando, como hicimos también con una banda, por ejemplo, de Capital Federal, que se llamaba La Horcada, que nos acercó su material a través del mail y lo pudimos pasar aquí a través de la radio. Así que no se olviden de eso. Obviamente internet facilita mucho las cosas y obviamente que es más práctico para ellos también darse a conocer de esa manera, o solamente que conozcan su material, ¿no? No es que hacer una promoción, sino que la gente los vaya conociendo un poquito, porque es lo que a ellos les gusta, ¿no? Obviamente. Le daremos su lugar entonces, y aquellos que escuchan el programa porque o le gusta el rock o nos hacen el aguante, simplemente pueden hacerse fan de nosotros en el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Nos buscan ahí, se hacen fan. Somos una banda. ¿Iremos 140? ¿Estaremos ya? No, no. Esta semana vayamos por los 150. Vamos por ellos. A por ellos, como dicen los gallegos. Tenemos otro mail que se llama conquistarock@hotmail.com. Ese nos habíamos olvidado, pero es otro de los mails para hacer contacto y para enviar material. conquistarock@hotmail.com. Perfecto, ¿no? Tenemos todos los medios de comunicación, mensaje de texto, teléfono de línea, Facebook, Fotolog, email, dos email, así que ¿qué más podemos pedir para que la gente? Señales de humo, la mandan, acá el Fecu sabe interpretar. Sí, señales de humo. Tuve bastante tiempo, no llegué a recibirme, pero tuve que dejar antes del último año, claro, pero bueno, sé bastante bien. Bien ahí, ¿eh? Llegaste hasta el hola, ¿cómo estás? No, puedo interactuar. Mal. Ah, bien. Claro. Interactuar con los indios del barrio del frente. Ah, perfecto. Es bueno interactuar con los indios. Claro, de indios de Ocá de Moreno. Bien. Sos vivo, astuto. Así que bueno, vamos a escuchar más música, Fecu. Vamos con Las Pelotas. Tanto que pedía Nati, ¿quién más pedía? Nati. No. Ah, una. Nos pedía alguien también. Que yo solo yo, dijo. Exactamente. Sí, tiro uno para mí. Acertijo. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ahí pasaban las pelotas, el Bocha sacó el recordado Bocha. Sí, ya casi un poquito más de un año. Un poquito más de un año, creo que fue en enero. Enero, por ahí, va, un año y dos meses. Muy recordado el Bocha entre la gente pelotera. Una banda acá, estábamos hablando en la pausa, que a algunos le tira para abajo. Sí, sí, a mí, mucho. Por ejemplo, me parece una música que tiene un estilo así medio bajo, no es un estilo que me agrade mucho. Yo lo veo una de las bandas que más conserva el rock acá en lo nacional, el rock de esa manera. Una banda de rock que hace reggae también, un reggae no de los que ahora están muy a la moda, un reggae al estilo sumo. Bueno, parte de ellos son los ex sumo, o eran, en este caso el Bocha, bueno, se nos fue. Tenemos más mensajes, ¿leemos alguno, Darius? Sí. Si el Fecu quiere volver a ver su remera de Astro Boy, que pase Callejeros, el chino. Esa es extorsión, y no vale, esa es extorsión. Al parecer hay una campaña contra el FECU. Parece que sí, esto viene ya del año pasado, me parece, ¿eh? Al parecer. Del año pasado, bueno, viene, si el teléfono hay del una chino interna para... ahí, y ahora lo están extorsionando. Tenemos el teléfono del chino, que quería conocer mujeres, de 20 sí, a 30 años. El chino, ¿no? 11, 66, 14, 70, 97. Conociendo sus gustos... Si sos varón y sos un poquito lindo, y mandale un mensaje igual, ¿eh? Che, pobre chino, Un amigo chino. Un amigo. Tengo tiburón blanco. Tiburón blanco. De vez en cuando, dale, léete los mensajitos. Tengo otro más. Disfrazado, aguante el chapulín. Pasáis mientras tanto el sol se muere. Del Indio, la radio está muy buena. Saludos a todos por ahí. Treque. Treque. Treque. ¿Qué tal? Treque, treque. ¿Qué apodito? Andrés. Bueno, en definitiva, mucha música, estamos bien ahí. Estamos cumpliendo, ¿no? La gente nos está pidiendo temas y estamos tratando de hacer, obviamente, lo que nos está pidiendo. Como, por ejemplo, pasamos Los Redondos con La Hija del Fletero, también estuvimos pasando las pelotas como recién, que dos personas nos habían pedido Las Pelotas, y también, obviamente, todo el under aquí en Tratar de Conquistar al Mundo, programa dedicado al rock under de la movida de aquí de la zona oeste y también, por supuesto, de todo el país. Me gustó la banda de entrada, con Ventillo de Merlo, dijimos que era... Es una banda que tiene integrantes de Merlo, Paso del Rey y Moreno. Por ejemplo, en uno de sus temas está Moreno Rock and Roll, que es un tema que está bastante bueno, que después al transcurso de los programas lo vamos a ir pasando para que vayan conociendo también a nuestros amigos del Conventillo y también, obviamente, todas las bandas que han dedicado sus temas a Moreno, a Paso del Rey o también, obviamente, a Merlo, que son donde hay muchas, pero muchas bandas. Muchas bandas, en el oeste está la hit, dijo Don Ricardo. Exactamente, y no se olviden, hablando de bandas, que el próximo miércoles 7 de abril va a estar aquí en el programa, miércoles 7 de abril a partir de las 22 horas, Sin Sol. Los chicos de Sin Sol van a estar presentando su segundo CD aquí en Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Irán a tocar algo? Y si tienen ganas van a traer la guitarrita y van a tocar. Esperemos que sí, Es unos chicos que hacen muy buen acústico. Sí, nos gusta escuchar un poquito de música. Así que esperemos que ahora que nos están escuchando... Que traigan la guitarrita y que se toquen algún temita, aunque sea. Con un tema, estamos bien, Repetimos, aquellas bandas que se quieran acercar, dejar sus demos, lo pueden hacer, estamos en Saavedra 81. Para contactarnos, el mail es... el-fecu@hotmail.com. También tenemos otro mail, Darius. conquistarock@hotmail.com. Exactamente, nos contactan a través de esos mails, o si no, también pueden venir a Saavedra 81 acercando su material, o a través del mail, obviamente, nos mandan su CD completo o el tema que quieran que pasemos en la radio para hacer una difusión. O también nos pueden acercar a través de Fotolog o de Facebook las fechas donde van a estar tocando el fin de semana o el día que tengan que tocar, como hacemos siempre. Dentro de un ratito vamos a estar leyendo a bandas amigas que van a estar tocando este fin de semana. Seguimos ahora con un poquito de música. Viene el Indio Solari, que este año se presenta. 8 meses antes ya dio su fecha. Qué grande. Muchos lindo. Ricoteros contentos, al parecer, hay. Exactamente. ¿Estaremos por ahí, Robert? ¿Estarás o no estarás? Y vamos a ver qué nos depara el destino. Es el único del año, Robert. Es el único del año. Saca CD este año. Ven, qué ganas, Qué ganas que nos da, che. Vamos, Robert. Vamos a ver cómo se porta Ramiro. Bueno, vamos con el tema del Indio. Dale. Y mientras tanto, el sol se muere del disco Porco Rex. Para Treque.

Gritando odio. Gritando odio, así. Mirá qué gente, ¿qué será, no? ¿Estarán enojados con el mundo? ¿Qué les pasará? Esto va a ser en Avenida Eva Perón, 1372, frente al cementerio de Morón, ¿eh? La entrada es de 5 pesos. También el sábado 3 de abril, a partir de las 23 horas, en la casona Pueblo Nuevo en Jáuregui, va a estar Sims, Reina Miseria, Fido, Bomberman y Contra Tus Palabras. Esto va a ser en Comando, como ya dijimos, en la casona Pueblo Nuevo en Jáuregui, junto también a Comando Ramón, otra bandita que va a estar tocando este día. La anticipada vale 10 pesos, va a estar ahí en Jáuregui. Bueno, chicos, les comento que mientras en la tanda subimos así una oferta para sortear entradas. Así que en esta última hora tenemos dos entradas o un par. Digamos un par. Para un ganador, dos entradas para que vaya con un acompañante este domingo al CIP Rock. Mira. Así que. Una buena salida. Una buena salida para este domingo 4 de abril. Bueno, aquel que se quiera ganar una entrada para La Viciosa. Paquete de tres, La Inoxidable, La Expulsada y Premonición son todas las bandas que van a estar tocando este domingo en el CIP Rock. Tienen que mandar su DNI, su nombre y DNI a cualquiera de los teléfonos de la radio y después sobre el final vamos a decir quién es el ganador del sorteo, porque si mandan varios, hacemos acá un mini sorteo y bueno, dos entradas para un solo ganador. Bueno, así que no se lo olviden. ¿Aquellos quieren salir a rockear? Este domingo 4 de abril, La Viciosa, Paquete de Tres, La Inoxidable, La Expulsada y Premonición. Que manden entonces su DNI. DNI y nombre. Nombre y DNI. Más que nada el DNI para corroborar que es la persona correcta, porque cuando llegue a la entrada puerta, del CIP, le muestra el documento, le dice que se ganó las entradas en Tratar de Conquistar al Mundo y van a pasar. Pueden mandar mensajito para ganarse las entradas al 15 59 63 81 57. 15 59 63 81 57. Si no, ¿qué otro número? Al 11 68 45 29 98. 11 68 45 29 98. Pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número lo pueden hacer, Lucho? Lo puede hacer al 466-6559 y le recordamos a la gente que si llama automáticamente se va a estar ganando las entradas a través del teléfono de línea. No se olviden, 466-6559 y se ganan las entradas automáticamente para ir al CIP Rock. El primero que llame. Bueno, me quedé pensando en los nombres de las bandas. ¿Qué tema debe ser el momento ese de poner el nombre, de decidir el nombre? Es lo que siempre charlamos con las bandas, ¿no? Cuando vienen, el preguntarle por... ¿A qué se deben los nombres, no? Me recuerdo uno, por ejemplo, NTN, ¿no? Vos decís NTN, ¿por qué se llamarán NTN? Y vos te ponés a pensar, hasta que los tuvimos enfrente y le preguntamos. Me acuerdo del NTN. El FECU siempre recordando el nombre a partir del TNT. Exactamente, no se acuerda. Así con eso hacía y se refrescaba la memoria. Claro, sí, al revés. Igual con los hacíamos referencia a eso, nosotros pensamos que era, tenía algo que ver con eso. No me lo puedo acordar. Claro, tienen como un género los nombres. Si tenés un estilo... Tiene sí, que, si es rock and roll, tiene que empezar con la. Y tiene que ser un adjetivo, más que nada. Como La Viciosa, La Expulsada y La Inoxidable. Ahora, si sos punky, tenés que tener algo violento. En dos. No, termina en dos. Sí. Y expulsados, rechazados, descentrados. O que tenga alguna acción que genere o violencia o repudio. Eso son muy anarquistas. Caos organizados, en represión masiva... Al igual que también por zona son las bandas, no sé si se dieron cuenta. La zona oeste es mucho rock and roll, lo que le dicen rock and roll stone. Tenemos zona sur que es una zona de más rock punk. Tiene que ver también con el tema de que hay muchas fábricas por esos lugares. Viene por ahí, por esos rumbos. Me resulta interesante el y las bandas de ska todas tienen que tener un ska en el... Un escabalurio. Claro, todas así. Escabeados. Exactamente. Y Escape debe ser la primera y la que todos seguían, o por lo menos la más famosa de mucho tiempo, entonces todos ya van con esa con esa idea. Pescados. Es verdad, pescados también. Bueno, siguen llegando mensajes para decir si Robert tiene que ir disfrazado o no a la fiesta de disfraces que tiene ahora dentro de un rato. Recordemos, el chapulín colorado. Se puso las calzas rojas para salir afuera, eso lo para tomar viento, se puso las calzas rojas. Quería ir probando, a ver, es algo caluroso, la parte de abajo tira un poco, pero lo de arriba, y más las antenitas de brin, con esa vinchita me resulta un poco incómodo, me parece. Pero le vamos a dar para adelante, tengo muchas ganas de ir, de tomar unos tragos, de bailar. Yo te tengo fe, lo único me parece... que tenés razón en cuanto a que los demás invitados van a ir con careta. Tendría que mandar un espía a ver cómo están los demás. ¿No tenés nadie ahí infiltrado? Yo creo que va a haber mucho de mujeres de vestido y de cosas así. El tema vas a ser, de vas a ser el hombre de la foto. Sí, eso. Todos van a tener una foto tuya. Eso es bueno. Sí, seguro. Sí, el tema es que igual, si me tengo un infiltrado y me dicen, no, che, acá está todo medio para atrás. Animó, te dicen. Claro, ¿qué hay? Igual me tengo que disfrazar de algo yo. ¿Cómo va el porcentaje? El porcentaje tenemos, acá hicimos el cálculo, un 75% para el sí. Me están tirando abajo acá la audiencia. Pero bueno, la si es un sí, la última media hora la hago disfrazado. A ver cómo me pinta el calor en el... Pero mira que hace calor, Sí, hace calor, pero bueno. Acá somos cuatro nada más y hace calor. Vamos a hacerlo igual, che. ¿Sabés qué? Estaba pensando que de última te podés parar en la puerta un rato y decir, bueno, acá es la fiesta de disfraces. Claro, te comes ese garrón un rato, ¿viste? Y después todos se enteran que nadie fue disfrazado, pero vos por lo menos hacés esa onda. Bueno, seguimos con la música en Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos con rock. Vamos con Pobres Diablos, Country Night. Lo eligió acá Robert, así Country que Night. Vamos con ese temita. Vamos. Volvemos. Giles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocerlos a través de la web. Bueno, pasaba Pobres Diablos con Country Night. Country Night. Bueno, tenemos la fecha deportiva de como siempre. con Lucho, de la mano de Lucho, sí. A Lucho, nuestro periodista especializado en deportes. El experto. Nos va a contar un poquito la fecha. Será tanto, che. Che, Lucho, ¿qué pasó? ¿Ya tenés pasaje para Sudáfrica? Pero por supuesto, ya. Lo tengo desde el 2008 que se seleccionó la sede, ¿verdad? ¿2008? Sí. Sí, desde 2008 ya tengo el pasaje. Yo me gané uno en 3-2-1. ¿Te ganaste en 3-2-1? Sí, sí, no me vieron. ¿Encontraste la de 750? Sí, encontré la de 750. Yo me volví en remis. ¿Te volví en remis? ¿Qué era? ¿Cuál te tocó, che? No, no sé, no lo vi una vez. Te volvés en remis, te quedó grabado. Bueno, chicos, hablamos un poquito de la próxima fecha del fútbol argentino. ¿Quién se está enfrentando, Luchito? Bueno, esta fecha es la número 12 del torneo clausura. Va a estar jugando Huracán frente a Colón de Santa Fe. Eso va a ser el día viernes. Atlético de Tucumán frente a Racing, el partido que va a estar cerrando la jornada el día viernes. El sábado, a partir de las 15 horas, Argentino recibe a Chacarita Juniors, San Lorenzo con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Newell's Old Boys de Rosario juega frente a Tigre. Independiente, el puntero del campeonato, frente a Arsenal. Un partido bastante complicado para Independiente. ¿No es polémico ese partido, che, los equipos de Grondona? Polémico. ¿Debido a qué polémico? Es el equipo del gran jefe, me ¿será? Parece. Sí, obviamente, desde el principio, ¿no? El Arsenal de Sarandí. El Arsenal. Viene en alza Arsenal, ¿eh? Tengo la idea bien. De que en algún momento va a salir campeón Arsenal, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Me parece que sí. Bueno, nadie que... se imaginaba que iba a salir campeón de la Sudamericana, por ejemplo, ¿no? Creo que... salió campeón y se fue a Japón. Lo de Don Julio. Así que bueno, se va a estar enfrentando Independiente con Arsenal. A las 21:15 horas va a ser este partido del día sábado. Y el domingo, a las 15 horas, van a estar jugando Estudiantes con Banfield. Boca frente a Rosario Central. Godoy Cruz de Mendoza, otro de los equipos que está prendido en la tabla de posiciones. Está segundo, a solo 3 puntos de Independiente. Va a estar jugando frente a Vélez. Un partido muy complicado para Godoy Cruz. Pero tiene la ventaja de que va a estar jugando de local y que Vélez... está jugando. Hoy, exactamente, jugó por la Copa de Libertadores, que dentro de un ratito vamos a estar diciéndole a la gente para que sepa cómo. También cómo el de Estudiantes Banfield. Exactamente. Otro partido, el último de la jornada número 12 del día domingo, 21:15 horas, Lanús frente a River. No se olviden que el martes 6 comienza la fecha número 13. Hay fecha entre semana debido a el Mundial, ¿no? Aceleramos, obviamente. Estamos re cerca del Mundial, Lucho. Ya en mayo termina el campeonato argentino. Estamos muy cerca. Sí, estamos con todas las ansias. ¿Estás contenta? ¿Estás con ansia? Sí, por supuesto. Siempre el Mundial se lo toma con mucha ansiedad. Mucha gente no le presta atención al fútbol, pero cuando hay Mundial, sí. Y la verdad que se apasiona mucho. Es en épocas que la mujer dice, ¿hizo gol? ¿Por qué no dice fue gol? Dice, ¿hizo gol? ¿Hizo gol? Sí, es verdad. ¿Qué es un penal? Sí. Épocas de propaganda, jingle, sí, es verdad, cancioncita. Es verdad. Pero bueno. Está sonando ya Wavin Flag, ¿no? Wavin Flag se llama, sí, el tema. Sí. De que está David Bisbal con K.M., no sé cómo se llama. K.L., papá de Superman. Sí. Exactamente. Podríamos poner de fondo cada vez que hablo de fútbol. ¿Qué te parece? Sí. Ahí va. Estaría bueno, ¿no? Para poner un poco de un toque de gracia. Un toque actualizado. Exactamente, también, ¿eh? Es verdad. Lo tengo. Así que lo esperamos. Estamos cerquita. Exactamente. Le tengo fe a la selección. Le tengo fe a Maradona. No tanto por su capacidad. Le tengo fe porque es un tipo que tiene un dios aparte. Hablando de Maradona. Después de mucho tiempo, Maradona cerró la boca. Cerró la boca, don Diego. ¿Eh? Lo agarró el perro. Lo agarró el perrito. Menos mal que era de él, ¿no? Menos mal que era de él. ¿Te imaginás llegar a ser de otro? Le arranca toda la trompa. Sí, se... Le cortó... Bastante. Supuestamente dicen que le quedó colgando parte de su labio superior. Escuché algo así. Así que bueno, Maradona se quedó callado por un tiempito. Raro, Diego. Exactamente, bueno. Así que así pasaba la información deportiva aquí en Tratar de Conquistar el Mundo. ¿Con qué seguimos, Fecu? ¿Tenemos temitas? ¿Tenemos música? Sí, bueno, justo estaba mirando la música que estábamos pasando. Seguía buscando un temita que había pedido el chino. Estaba pensando en Babasónicos, ya que, ¿viste? Pero muy también, bueno, Babasónicos. Claro, un tema muy bueno. Dice, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué es lo que te pero ¿sabes atrás? ¿Cuál es la lo que me atro, no, pero atrás. Aparte es como, uy, qué más qué es sí. Peor, ¿viste? O qué más feo, Babasónico Callejero. Sí. Pero igual... Sí, hay mucha gente que le gusta Babasónicos. A mí hay temas que me gustan. Es que los discos viejos es... Ese es el género rock minita. Sí, pero no, después de con Infame. Claro, es un rock alternativo en un principio, salió allá a principios de los 90 junto al otro yo. Masacre, era bandas de culto en un principio. Así es. Y bueno, tuvo un buen disco. Jessico fue el disco que los acapultó, catapultó a la masividad. Y después de ahí se convirtieron en lo que son ahora. Que bueno, capaz que a mucha gente no le agrada, o dicen que es para maricones o para mujeres solamente, pero bueno, cada uno hace lo que quiere y está bueno. Y por el otro lado tenemos la extorsión de parte de un oyente hacia vos, Fecu. Así es, que tiene una remera mía. ¿Cómo se llama el cantante de Babasónicos? Dárgelos. Bueno, Dárgelos a mi tilo, Ricky Martin ya lo hizo. Así que sí, una extorsión por una remera que tiene en mi poder un oyente. Una remera mía en su poder un oyente. ¿De qué es la remera? A ver, vamos a ver. De Astro Boy. La que misma que comentaste la otra vez tiene mi remera y está pidiendo un tema de Callejero. Es una remera querida. Va a tener que esperar hasta últimos minutos del programa y voy a ver si voy a estar meditando. No, igual sé dónde vivís. Te vamos a ir a buscar. Malo, che, no sea malo. Puede parecer un accidente. También. Antes de pasar a otro temita, tengo unas fechitas que todavía tenemos varias para pasar. Para este fin de semana, este viernes 2, Ciudad Vitecos va a estar tocando con DJ Apu acá en Frida. Así, van a estar tocando en Frida, en Padua. Bien. Esto va a una cuadrita de la estación de Padua, Ciudad Vitecos y DJ Apu. Y también este viernes 2, una mención especial para Rodolfo al Poder, va a estar tocando también viernes 2 a partir de las 20 horas en el pool de Tuizango. Así que no se lo pierdan, una muy buena banda, la conozco, así que no se la pierdan. Y bueno, tengo más fechas, pero vos seguimos escuchando. No sé, decime. Recordamos a la gente que se pueden ganar un par de entradas para, con el temita de para ir al CIP Rock, exactamente. No se olviden, pueden mandar mensaje de texto con su nombre y número de documento. ¿A qué número, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no tienen la otra opción, al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98, o pueden estrenar el teléfono de línea. Exactamente, lo pueden hacer al 466-6559 y lo llaman al programa pidiendo las entradas y se las ganan automáticamente. Les recuerdo que son entradas para este domingo para ver a La Viciosa, Paquete de Tres, La Inoxidable, La Expulsada y Premonición. Les recordamos que es dos entradas para un ganador. Y bueno, mande mensajito, no se lo pierdan. Viene bien, una salida. Ya llegaron algunos, estamos acá anotando los nombres. Antes de terminar el programa voy a decir quién es el ganador. Y bueno, si llama uno, el primero que llama se las gana automáticamente. También muchas gracias a los que siguen mandando mensajes, un montón, ahora lo seguiremos leyendo. A aquellos que se hacen fans en Tratar de Conquistar al Mundo en el Facebook, operado por... Yes. Vanessa. Por Vanessa, nuestra compañera. Estamos un poquito... A ver, pasame eso. Ahí estamos. Bueno, seguimos acá con la encuesta. La encuesta si Robert va disfrazado o no. Sigue el sí adelante. Vamos, sigue el sí adelante. Un 70%. Ya estás jugado. Estoy a minutos. Se me parece es más, que... tenés que ya ir poniéndote la parte de abajo, por ejemplo. Las calzas. Sí, ¿sabés qué te faltó? Las zapatillas botitas. Sí. Me lo ofrecieron. Digo, no, pará. Hasta acá llega el ridículo. Demasiado. Me había probado el del Chavo también. Ah, y me tiró más el Chapulín. ¿Te lo probaste este? Lo he probado. Lo probé. ¿Este lo probaste? Ese muchas veces. Vamos con un temita. Dale. Así te relajas un poco. Vamos a escuchar a los chicos de T de Tilo con este temita que ya lo hemos escuchado en varias oportunidades. Así que vamos con los chicos de T de Tilo y ya volvemos. No sé por qué después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Si es que mi cuerpo tiembla, mi sonrisa no cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón. Si afuera desespero, todo me chupa un huevo, vaya dulce, qué tenso estoy. Debe ser que ando con vos. doy vueltas en mi barrio, sos un mal muy necesario. Después que caigo en mí, si amanezco y no despierto, es porque estoy en exceso, siempre el mambo me pega así. Y si escucho algún chiflido, debe ser algún amigo que andaré tras de vos. Y si me encierro en el baño, es porque acá está todo calmo. Vaya dulce, qué tenso estoy. Debe ser que ando con vos. ¡Mueva! FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, se lo comí. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Sale un bote a sufrir, no es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. Ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Volvimos con más power en tratar de conquistar el mundo. Con toda la onda. Estamos muchachos. Esperando a Robert con su calcita mágica. Ya se está disfrazando, es verdad. Sí, ¿eh? Está entrando Robert al nah, estudio. No, con... se puso todo el disfraz todavía. No, pero se puso parte. Está con, está con tenía amarillo el chapulín. Sí, sí, sí, el shortcito era amarillo. Y era una calza roja. Ah, bueno, voy comentando, el primer problema que me surgió, no tiene bolsillos el traje. No. ¿Y ahora qué sé con el celular? No, eso lo guardo. El tema es cómo manejo el tema de la plata. Mientras, bueno, y ahora, ¿quién podrá defender? Bueno, te voy comentando ya que vas teniendo tu disfraz puesto, llevo un mensaje que dice: me hice fan de tratar de conquistar al mundo. Para mañana quiero ver foto de Robert disfrazado de Chapulín. Van a estar, van a estar. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Juana. Un saludito a Juana y buena onda con Juana. Hay muchos fans, hay muchos fans. Hay que recordar que hay muchos fans de tratar de conquistar al mundo en... Bueno, le voy a sacar una foto, Lucho, a Robert. Con la mitad del disfraz y conduciendo. En un ratito seguimos con la parte de disfraz, pero ya empezaré con el calor. Me parece que voy a sufrir mucho, chicos. Me parece que voy a sufrir mucho esta vez. ¿Qué estuvimos escuchando, Ficu, antes de ir a la pausa? Estuvimos escuchando lo que es Té de Tilo. Muy bueno, ¿eh? Banda que está buscando guitarrista, así que si alguien quiere tocar en esta banda, sabe tocar la guitarra y quiere tocar en Té de Tilo, lo puede hacer. Bueno, pone en internet Fotolog Té de Tilo, bueno, en el Facebook Té de Tilo Rock and Roll, y ahí van a encontrar los contactos necesarios para tocar la guitarra. Bueno, también lo puede, también otra banda que está buscando en guitarristas, Alerta Radio Combate, muy buena banda que tocó este domingo en el festival, que la verdad me gustó mucho porque tuvieron, digamos, hicieron unos cambios y uno de los chicos pasó a tocar la trompeta. Ahora hacen un punk con trompeta, bastante bien quedó, me gustó. ¿Cómo quedó? ¿Que no queda medio ska? No, yo pensé que se iba a volver así, como un ska, pero no, no. Tiene la trompeta tiene su onda, pero sí en los ritmos originales de los temas. Una buena mezcla. Una habría buena que mezcla escuchar. Que habría que escucharlo bien. Lo hacen en vivo, ¿sabes? Bueno, aquellos violeros que estén con ganas de tocar, son bandas estables, rock bandas and roll, que, sí, bandas de que vienen tocando. Rock que y punk. Y Alerta Radio Combate ya tiene como 6, 7 años. Tiro también. Tiene banda. Tiro, tiene 2 años, si no me equivoco. A lo que voy es, son bandas estables. Un violero que tenga ganas de laburar, de para tocar. Cualquiera que quiera tocar de las dos bandas es lo mismo, entra en internet, ponen el nombre de la banda y ahí van a encontrar los contactos. Y acuérdense que el programa que viene Sin Sol va a estar acá en vivo en tratar de conquistar al mundo. Así que no se lo pierdan. Vamos con una bandita en vivo, vamos a estar, vamos a hacer todas las preguntas que tenemos en carpeta. Vamos a escuchar si tienen ganas una criolleta. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que tengan ganas, nos gusta. Viene bien, aparte así arrancamos este ciclo en el tercer programa ya con un acústico aquí en vivo. Sí, recordamos aquellas bandas, el que pinte, el que escriba, cualquier tipo de arte que tenga ganas de expresarlo, se puede acercar, nos puede mandar un mail, puede llamarnos por teléfono, en vivo, al mensaje de texto, a cualquiera de nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación y le daremos un lugar. Tenemos ganas que la gente de Moreno tenga su lugar, que se haga conocer. Nos parece buena la idea de que nosotros hagamos algo también para que esto surja. Así es. Recuerden que también nosotros nos pueden encontrar por internet y escuchar también por internet y todo. Pueden hacer contactos también a través de internet y acercarse al programa y mostrar su arte. Exactamente, en el Facebook está todo lo mejor accesible, se dice, ¿no? No sé cómo sería, pero la forma más fácil de llegar al programa. Ahí está, es más fácil, ¿eh? Más fácil por porque internet, ¿viste? Ahí el facebook-@hotmail y hablan conmigo. Y en Tratar de Conquistar al Mundo, que es en Facebook, tiene el enlace para el Fotolog y también para escucharnos en vivo. Así que no se olviden, si no, la página de la radio es fmmoreno.com.ar y ahí también obviamente pueden escuchar el programa en vivo. Sí, o si no, si se lo perdieron, también lo pueden escuchar después, está en la página. En la página grabado los programas anteriores de Tratar de Conquistar el Mundo y todos los programas que hay acá en FM Moreno lo pueden escuchar en el blog de la radio. Muchos mensajes, leemos todos, chicos. Le agradecemos a todos aquellos que nos están haciendo el aguante, que mandan mensajes, que piden temas. Sigan haciéndolo. Trataremos de darle el lugar que podamos. También recordando que queremos darle también lugar a las bandas under. Así que ténganos paciencia, pero vamos cumpliendo bastante bien con los pedidos. Así es. Bueno, vamos, mientras que Darius sigue anotando mensajes que están llegando, vamos a escuchar un temita y después leemos mensajitos. Mensaje. Entonces vamos con Mistura. Otra banda. Otra banda acá de Moreno y volvemos con más Tratar de Conquistar al Mundo. Un programa de rock. Trenes del olvido que con conviven con la pobreza, que adornan las ciudades con bolsa de limosna, las remoras salvadas con el resto de lo que fue suyo. Alguna vez, tal vez hoy, volverán cargados los trenes del olvido. Para dormir, será el mismo Dios que todos piden, una canción de amor sin olla de percusión, sin culpa para dormir. Ah, para dormir, yeah. Ah, para dormir. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Bueno, volvimos. Tenemos mensajitos acá. Sí, vamos a leer un par, Darius. ¿Qué te parece? Me había quedado colgado uno que me costó anotarlo. ¿Cómo le está pasando, Darius? Sí, te estoy viendo ahí transpirando. Sí, estoy transpirando. Y más tenerte al lado mío. Robert, ya te lo dije hace un rato, fuera de aire. Voy a leer un mensajito. ¿Puedo leer de yo? Dale. Dice: yo sé bailar como Ricky Martin, digamos, como Ricky Martin. Y muero por ir al programa y conocer a Robert. Bueno, acá la comunidad chino. Pero el chino quiere hombres, quiere mujeres, quiere a Ricky, quiere a todos. Vamos con el mensajito de Darius, a ver. Bueno, hola, ¿cómo andan? Se van a matar de risa, tengo un re equipo y no me agarra la emisora. Ando por toda la casa con el celular caminando para poder engancharlo. Pásenme un tema copado, saludos. Y no dejo el nombre, así que bueno, saludos. Saludos que para él. Qué bajón que tenga el equipo y no poder escucharnos. Bueno, acá tengo otro mensajito más que dice: buenas noches, conquistadores. Soy Ana, muy buena la radio, les estamos haciendo el aguante acá en familia. ¿Me pasa un tema de Rata Blanca, La Renga o La 25? Saludos, ¿eh? Así que vamos a estar buscando también un temita de Rata Blanca, el mago, La Renga y el mago. O de La 25. Oh, qué temas. Yo me acuerdo cuando escuchaba ese tema hace muchos años. La verdad me gusta en vivo, me gusta mucho las guitarras. Sí. Cuando es una banda que toca muy bien la guitarra y que la verdad que hace muy buena música, ¿eh? Todavía siguen vigentes, obviamente, los chicos de Rata Blanca. Que vamos a estar buscando eso, ¿no? Elegimos Rata Blanca entre La Renga y La 25. Podría ser para cerrar, ¿no? Sí, estaría bueno. Para cerrar, un tema, Rata Blanca, ¿no? Podríamos cerrar con un clásico, ¿no? Sí. Podemos decir. Un clasicazo ese. Están esperando el tema de Callejero. Estoy como medio emocionado con ese tema. Estamos acá en la disputa verde, entre verde está eso, oyente y Fecu. No se olviden que el chino dejó su teléfono, chicas de 20 a 30 años, para no sé, para conocer, quiere, sí, no quiere conocer citas, gente. Algunas citas, así como el cara libro, pero en vivo. Así que bueno, el decime chino, el número, si ¿eh? Quieren, lo digo, yo lo iba a dejar ahí, si están interesadas que manden mensaje. Decime una de más. 11 66 14 70 97. Ahí el chino haciendo el aguante desde su casa. O desde donde esté, por ahí está en un ciber, dije de su casa imaginándomelo ahí. Sí. ¿Con qué seguimos, Luchito? ¿Tenemos teléfono para mensaje? Exactamente, tenemos teléfono de línea. No se olviden que estamos sorteando entradas para ir al CIP este fin de semana. Pueden llamarnos al 466-6559 y automáticamente se van a estar ganando entradas para ir al CIP, que hay una fecha de rock muy importante donde obviamente se pueden hacer presentes, siempre y cuando nos llamen y se ganen las entradas automáticamente. O también nos pueden mandar un mensaje de texto. ¿A qué número, Darius? Al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. ¿Tenemos otro numerito? Sí. Así es, lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Que han llegado varios mensajes para las entradas para la viciosa este domingo. En 5 minutos decimos el ganador. Sí, dale, 5 más, antes de despedirnos. Antes despedimos, yo también quiero mandar saludos ahí a la familia Rama, Clary y Avane, antes de que se haga más tarde, por hacer el aguante, por coparse. Me van a pasar a buscar ya disfrazado el chapulillo. ¿Va a venir Clary también? También, también, sí. ¿Sabes que lo no sé, no, yo me voy a tentar antes de que... Dígalo. Voy a tentar antes de que... Yo lo que quiero ver es verlo en la vereda, así, y que pase la gente y lo vea. Voy a ver, te prometo hacer el alma de la fiesta, prometo bailar, saltar. Igual todos van a tener una foto tuya en la casa. Va a estar bueno. Esperemos que el calor que voy a sufrir valga la pena. ¿Tenemos otro temita, el Fecu, ahí esperando? Hoy es un programa dedicado a pasar mucha música, muchos mensajes. ¿Temita que pediste recién? El tema que pedimos recién. Así es, bueno. A la banda del oeste. Así es, bueno, dedicado a la banda del oeste, Intoxicados, se fue al cielo. Vamos. Cuando camino solo, trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando mi propia religión, mi espíritu está tratando. Veterinario va a poder recetar algo para calmar este dolor, porque soy más parecido a un perro de la calle o a la planta que fumo en casa, que a los que anhelan sin un gramo de arte tener fama, dinero y salir en televisión. El doctor dice que mucho rock and roll te puede hacer mal. Empiezo a tocar. Escucha. Se fue al cielo. tratar de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. La historia universal es un texto que estamos leyendo continuamente. Jorge Luis Borges. Ahí pasaba Intoxicados. ¿Cómo era el tema? Se fue al cielo. Se fue al cielo. Sí, se fue al cielo. Yo no lo había escuchado nunca ese tema. A pesar de que me gusta Intoxicados, no escucho tanto. Entonces, no lo conocía ese tema. Una banda, está bueno. Una banda muy, pero muy grosa, Intoxicados, que mueve mucha gente y que, bueno, lamentablemente la última vez que se presentó en un lugar bastante grande hubo incidentes, ¿no? Con el público y los policías, donde murió un chico. Pero la verdad, claro, cuando retornó, el retorno de Viejas Locas. Ah, exactamente, Viejas Locas fue. Claro, que más o menos lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, no cambió nada. Finalizó la encuesta y tenemos a Robert vestido de Chapulín a punto de salir a la calle para irse a la fiesta. Está disfrazado de Chapulín, sí. No puedo creer. Chapulín Colorado ahí. ¿Cómo terminó la encuesta? Chapulín Colorado. El Chapulín que... Colorado con cara de tercer mundo. Es una copia barata del circo. No es Circus Soleil, es Circo del Sol. Exactamente. Circo eso, Bristol. Sí, tranquilamente, es eso. Es una mezcla rara del Chapulín Colorado con... ¿Cómo es este? El de los Simpsons. El de la oveja, ¿no? El de la oveja, el hombre de la oveja, el mexicano. Es una mezcla rara. La verdad que... Chapulín, ¿me das un autógrafo? Todos se van a sacar fotos con el Robert esta vez. Ahora vamos a estar en... Me parece por fin muy una vez que alguien se va a querer sacar una foto con vos. Sí, por fin una vez. Quería hablar un poquito del feriado, de que si alguno se iba a algún lado. Pero no, de Chapulín. Poco serio. No, no puedo hablar más. Diciendo, nadie se va, hay que trabajar. No sé, ¿nadie se va? No, hay que trabajar. Yo me tomo los días, muchachos. Me parece yo valo, voy a hacer una consulta nada. A la gente. Los espero el sábado en mi casa, no se olviden. Si la gente que trabaja este feriado, como es mi caso, vamos a cobrar 2x2 feriados. Porque son dos feriados en un mismo día. Exactamente. Estuve haciendo muchas averiguaciones y bueno, mañana no hará la respuesta porque yo creo que me paguen mis dos feriados como corresponde. Aunque trabaje uno, que se jodan ellos por poner dos feriados en un mismo día. Está bueno, creo que... El sindicato. Me parece que no es acumulativo. Sí, puede ser. Bueno, se ha trabajado domingo, feriado, si te pagan por domingo y por feriado. Bueno, peleé por eso entonces. Voy a ver si. Bueno, vamos a dar el ganador de las entradas. Tenemos ganador, hicimos el sorteo acá en la tanda. El ganador de las entradas es Gabriel Calla. Ha mandado acá su DNI, que es 29. Siempre quisiste hacer eso, ¿no? Así que, bueno, acercate el domingo al 6P. El movimiento me pareció raro. Porque sí. No hacía falta hacer movimiento mientras que decían. Bueno, acercate el domingo al 6P con tu DNI y vas a entrar gratuitamente. Decís, vengo de parte de tratar de conquistar el mundo y te van a dejar pasar. Mi nombre es Gabriel Calla. Bueno, Fecu, ¿ha llegado el momento de cumplir promesa? ¿Cumplir con la extorsión o no? ¿Qué pasó, Fecu? ¿En qué quedó eso? Bueno, vamos a hacer así. La primera vez en este programa vamos a pasar una banda en la que estoy totalmente en contra. Desconforme de pasar por problemas, capaz que por personal, más que nada. Pero han llegado a... Bastantes mensajes. Sí, me llegó bastante mensaje y bastante mensajes. Y le duele lo de la remera. Y lo he logrado, sí. He pasado en 2 años y medio... Y bueno, me han ganado por un lado, así que... No, nadie ganó, solamente un poco de música, el Fecu. Tómalo así. Bueno, no importa. Así que vamos a ir con un temita que lo pidió el chino. Dale, Callejeros. Creo de Callejeros del disco Señales. Dale, escuchamos Callejeros entonces y cumpliendo la extorsión de Fecu. We'll be right back. Bueno, tema Creo de Callejeros. Y bueno, ya empezó a llegar mensajes. Quiero acotar algo, yo pienso igual que vos y siempre pensé igual que vos. O sea, en este sentido, con respecto a esta banda que nunca me terminó de gustar del todo. Y el hecho de coincidir en eso facilitó que no lo pasemos nunca. Así claro, que bueno. Bueno, y ya llegaron algunos mensajes de que he fallado. Así sí. Que, bueno, algunas personas malvadas, como es el chino, consiguió esto, así que bueno, lo tuve que hacer y creo que será la última vez. Es como que me hayan raptado un hijo. No pasa nada, aguanta ahí a la banda de Villa Celina, lindo no. Tema. Yo también, sigo por vos, vos sabés. Antes de despedirnos, quiero mandar saludos a Vero, a Nano, a Bruno, a las familias de ustedes y... Y recordar que el 2 de abril, aparte de las Pascuas, se recuerda la fecha de la Guerra de Malvinas, donde murió mucha gente inocente, a pesar de que eran soldados conscriptos, no tuvieron su voluntad para elegir el momento de ir y bueno, han muerto, hay muchas familias dolidas por eso, y bueno, hay que recordar ese momento. Así que no se olviden y sería un buen momento. Supongo que el miércoles que viene vamos a poder agregar algo más a todo esto porque, bueno, nos faltó... Seguramente. Recordemos a los caídos, a los chicos de Malvinas. Bueno, en definitiva. Muy bueno el programa, chicos. Perfecto. Disfruté toda la noche con ustedes. Hay que disfrutar esto. Y me siento poderoso al lado del Chapulín. Se estaría bueno que se tome la pastilla de Chiquitolín. Ahora sí, vemos qué hacemos con eso. Gracias a todos los que mandaron mensajes. Gracias a quienes han escuchado. Nos vamos a ir con un rock clásico. Exactamente, sí, sí, vamos sí. A ir con Rata Blanca, Leyenda del Hada y el Mago. Un tema pedido por Ana, que nos está escuchando en familia. Así que nos vamos a ir a despedir con este tema, que la verdad que a mí me gusta mucho. Es dedicado para Mariela y Alexi, que nos están escuchando muy atentamente. Nos vemos el próximo miércoles acá en Tratar de Conquistar al Mundo. Edición 2010. Un programa de rock.